Hay una pregunta que muchas personas se hacen. ¿Por qué los cristianos enseñan que Dios castiga el pecado si la Biblia nos enseña que Dios es amor? Y se preguntan ellos, si Dios es amor, ¿cómo es posible que Dios tenga que castigar a un pecador? ¿Por qué razón Dios tiene que enviar a alguien al infierno si la Biblia nos enseña que Dios es todo amor? Pretendemos responder esta pregunta hoy aquí en ¿Qué dice la Biblia? Bienvenido. ¿Qué tal? Dios te bendiga mucho. Bienvenido a nuestro canal. Mi nombre es Jacir Rodríguez. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos, por favor, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Esta pregunta realmente es muy común, especialmente de aquellas personas que tienen alguna simpatía, tal vez con la Biblia, con Dios, pero no están de acuerdo con muchas de las cosas que pudieran enseñar las iglesias, pudiéramos decir. Ellos dicen, Dios es amor. Lo leemos en la Biblia, Dios es amor. ¿Cómo es posible que los cristianos digan, enseñen que Él castiga el pecador? Por fin, o es amor o es castigo. Dios nos ama, ¿por qué entonces envía a una persona al infierno? Dicen ellos, es imposible que Dios envíe a un pecador al infierno por haber, dicen ellos, nacido de una forma o por ser pecador o por hacer esto, porque Dios, la Biblia dice que es amor. Pero lo que ignoran es que la Biblia también nos enseña que Dios es fuego consumidor. Hay un principio realmente importante que comprendamos para entender por qué la Biblia también nos enseña que Dios castiga. La realidad es que Dios es santo, santo, santo. Hay una cualidad divina que se menciona tres veces, resaltada tres veces en la Biblia, y es la santidad de Dios. Él es santo, santo, santo. En Dios no puede haber pecado, en Dios no puede haber impureza. Dios es puro, Dios es santo. Pero también la Biblia nos enseña que Dios es justo. Él es justicia. En Él no puede haber injusticia. Y si Dios es justo, su naturaleza divina le obliga a castigar el pecado. El pecado es la desobediencia a Dios. El pecado es lo contrario a la justicia. El pecado es lo contrario a la santidad en la cual Dios habita. Y la naturaleza misma de Dios le obliga a castigar el pecado, porque si Dios no castigara el pecado, Dios entonces no fuera justo. Alguien preguntó una vez por qué razón Jesús tuvo que morir en la cruz. ¿No pudo acaso Dios perdonar a toda la humanidad simplemente con una palabra y listo? La respuesta es no, porque la naturaleza misma de Dios le obliga a castigar el pecado. Dios no puede permitir que entren en su reino todo tipo de pecadores, gente sin haberse arrepentido, gente sin haber pagado un precio, porque si no, entonces Dios no fuera justo, Él sería injusto. Y la Biblia nos habla sobre la justicia de Dios. El tema está en que si Dios es justo y Dios es santo, su naturaleza le obliga a castigar el pecado. Deuteronomio 4:24 dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Dios no puede quedarse de brazos cruzados. Él castiga el pecado. Repito, su naturaleza santa, pura y justa le obliga a castigar al pecado y por lo tanto al pecador. La Biblia también nos enseña en 2 Corintios que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras que estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Estimado amigo que estás viendo este video, Dios es amor, sí, Él te ama. Él no desea que tú vayas a la perdición. Él no desea que tú vayas al infierno cuando mueras y tu alma parta hacia la eternidad. Él no lo desea, pero Dios es justo. Él es santo y en su reino, en el cielo, no pueden entrar personas impuras. Dice la Biblia que no entrará ninguna cosa impura. En el cielo no pueden entrar los pecadores. Entonces Dios tiene que castigar al pecador. Dios tiene que enviar juicio sobre el pecador. Pero sabes, hay buena noticia. Dios envió a su único Hijo Jesucristo. Su Hijo lo envió para morir por nuestros pecados. ¿Sabes para qué? Para derramar sobre Él el castigo que usted y yo merecíamos. Dios es fuego consumidor, Él tiene que castigar al pecador, pero ¿sabes lo que Dios hizo? Dios envió el juicio, el castigo sobre su Hijo Jesús, que vino a la tierra, se hizo hombre como nosotros, y ahí en la cruz derramó su ira sobre Él, para que todo aquel que lo reciba a Él sea salvo y entonces no reciba condenación eterna. Todo aquel que reconozca su condición pecaminosa, se arrepienta de su pecado y crea que el sacrificio de Jesús en la cruz es suficiente para perdonar sus pecados. La Biblia enseña que automáticamente esa persona es justificada, es perdonada, es redimida. Todos sus pecados son lavados. La sangre de Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario te limpia, te purifica y te hace acepto para con Dios. De manera que aquellos que no acepten a Jesús van a tener un día que dar cuenta delante de Dios. Habrá un juicio. Y la Biblia dice que aquellos que no hayan reconocido a Jesús como Salvador irán a la condenación eterna, al infierno. Y los que hayan recibido a Jesús, entonces irán a la vida eterna, irán a estar en la presencia del Señor. Usted pregunta, ¿no es acaso algo injusto de parte de Dios que solamente sean salvos los que creen en Cristo? No, mi hermano. Ya hemos dicho hoy que Dios es fuego consumidor. Él tiene que castigar el pecado. Y la única forma que Dios dispuso para perdonar al hombre de su pecado fue a través del sacrificio de su Hijo amado Jesucristo en la cruz. Hay un solo camino, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Solamente a través de Jesús podemos recibir perdón de pecados. No es a través de José, no es a través de María, no es a través de San Lázaro, no es a través de pedirle a otra persona, solamente a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Aquellos, repito, que no acepten a Jesús, un día tendrán que dar cuentas delante de Dios. Y porque Dios castiga al pecado, al pecador, este pecador irá a la condenación eterna. Pero aquellos que acepten el regalo gratuito de la salvación, del sacrificio de Cristo en la cruz, no recibirán el castigo divino, no recibirán el castigo de Dios, no recibirán su fuego, recibirán su perdón, su recompensa y la vida eterna. Deseo que puedas reconocer a Jesucristo como Salvador. Aquellos que lo miran a Él no serán avergonzados. Que Dios te bendiga mucho. Si quieres aceptar a Jesús en tu corazón, pídele a Jesús que entre en tu vida, que perdone tus pecados, que escriba tu nombre en el libro de la vida. Es una plática con Dios, es una oración sencilla. Dile: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, perdóname, entra en mi corazón, límpiame, reconozco que eres Dios, purifícame y límpiame. Y de ese momento en adelante, tus pecados serán perdonados. Que Dios te bendiga mucho. Si te gustó este video, por favor, suscríbete a nuestro canal, compártelo con otros y déjanos un fuerte like. Déjanos tus comentarios abajo. Que el Señor te bendiga mucho.